del más allá y del más acá que están dispersos alrededor de las ventanas. Pónganse cerca, muy cerca, que un barullo resuene. El silencio no es una virtud en los tiempos que corren. No descansemos a un lado del camino como si fuéramos postes. Muchos de los cientos de caminantes se empiezan a preguntar acerca del barullo que desea filtrarse entre muros, que desea meterse en los oídos de los caminantes y hacerlos bailar, tanto que los pasos en el camino sean un acto de música. Habla para ti. ¿Qué tenemos para hoy? Sí, tenemos un montón de novedades. Bienvenidos una vez más a la... Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Barullo en Radio Nauta. ¿Cómo andan todos? Hola, Gastón. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. 6. Programa 119.235, qué sé yo. No sé, no sí, idea. Ya llevamos como 4 años y un poquito más, ¿no? Sí, un programa más. Contentos. Dentro de todo. Es un programa más. Feliz de volver porque la semana pasada los dejé medio ahí. A último momento di la baja y ¿estás mejor, Gastón? Sí, sí, ahora estoy mejor. Sí. O sea que estaba con fiebre. Solo de gripe, ¿no? Sí, sí. Solo de gripe. Estaba en casa solo con fiebre, qué sé yo, y toda la nariz tapada, ¿viste? Bueno, claro, como cuando uno está engripado. Y había ascendido gimnasia justo. Por favor. Y no sabés lo contento que estaba de que toquen bocina ahí en 1:44 todo el tiempo. Me dijeron que estabas medio canción ahí. Sí, no sabés, no me podía ni levantar de la cama. ¡Ah, madre! ¿Pero no ibas de la cama al living? Sí, iba de la cama al living, sí, sí, totalmente, como el tema de Charlie. Sí, me han contado que los festejos fueron multitudinarios. Sí, fueron. Siguieron el otro día, además. Sí, sí, el otro día y el otro día. Y el otro y el otro, y sí. Los hinchas de gimnasia anduvieron con... Somos así. Con una semana muy agitada, los hinchas de gimnasia. Y bueno, yo estaba contento por gimnasia, pero por otro lado también medio que... Me taladraron un poquito la cabeza, pero bueno, claro. Feliz por ellos. Bien. ¿Cómo han andado? ¿Cómo estuvo el finde? Trabajo. Si me contaran cómo estuvo el finde. Sí, si me contara alguien cómo estuvo, como para saber. No, sí, el mío fue bastante agitado, así como que no sé si quiero volver a pasarlo. Está bien. ¿Anduviste de folclore por ahí? Claro, demasiado alcohol. Ajá. Y no, no se puede, ¿viste? Ya uno tiene una edad que no. Hay que frenar. No, hay que frenar. Sí, está así bien. Que nada, empecé el grupo autoayuda. Claro. Adictos al alcohol en gel. Claro. Sí, allá. No, yo estuve trabajando y bebiendo cervezas para pasar el mal trago del trabajo. ¿Trabajando? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde estás trabajando, no importa, con Lon? No importa. Vecinos, con Lon. Dale, por vecinos. Favor. No. ¿Está de stripper en...? Estoy de stripper en... En Juanas. Claro, no. Bien. Les juro que otro día les cuento. Bueno, dale. Ay, no, le vas a dejar a toda la audiencia. A toda la audiencia lo dejo con la intriga. Ya te vamos a quemar y ahora me estoy arrepintiendo de haberle dicho a Lema que ponga otro tema. Mira. Muy bien, escuchad el programa de Barullo número 30.000 el martes que viene y te vas a enterar de qué trabaja Nicolás. Si para el programa que viene alguien adivina de qué trabajo, puede que tengamos una invitación al piso. Ahí va. Guarda. Capaz no es stripper. No. Vamos a darle una ayuda a la gente. Porque... Resaltamos que no es stripper. A lo largo del programa vamos a ir tirando datos si quieren. Bien. Y les vamos tachando las cosas que no bueno, son. Bueno, dale. Lo que no es. Está bien. Está bien. Vamos a ir tirando lo que no es. Stripper ya no sos. Stripper ya podemos tachar la primera. ¿Árbitro no de es. Fútbol? No. ¿Recaudador de impuestos? No. Ya tachamos tres. Sí. Ya tenemos tres que milas? No son. No, por ahora no. Igual me dijeron que es buena esa. ¿Dealer? No. ¿Tampoco? Me dijeron que es buena también. Es un también, buen negocio. No, sí, la estaba pensando. Dicen. Pero entré acá donde estoy. Está bien. Comenzamos un... Ah, no, ¿qué tenemos? Perdón. Ya me quería adelantar de las cosas. Yo vengo con algo que me gusta. Ajá. ¿Con qué venís? Vengo con Spinetta. Es decir, que hoy vamos a tener Spinetta en el programa. Con San Cristóforo. Siempre bien, el flaco presente, bueno. ¿Viste? Cada dos o tres programas hacemos una presencia. Yo me había... Pasa que el flaco ha hecho tantas cosas que es imposible no tenerlo presente. Cualquier persona ha escuchado un tema del flaco o sabe o le gusta un tema del flaco. Yo venía estirándolo para no hacer del flaco, pero llega un momento que tenés que hacer un disco. Te tentaste. Tenés que hacer un disco. Está bien. ¿Spinetta en banda o solista? La banda San Cristóforo, Los Socios del Desierto. Los Socios del Desierto, buenísimo. Oh, alta banda. ¿Bren? Y yo voy a hablar un poco de la universidad y la situación laboral de los trabajadores. Está bien, muy buen tema. Bueno, vamos de poquito entonces. Le comento que esta semana fui a ver a Kevin Johansen. Ay, más lindo. Se me cae la baba, Gastón. Estuvo con el amigo, sí, a muchas chicas se le caía la baba y era como una laguna de baba en el teatro, pero bueno. Claro. Y estuvo con el muchacho Liniers, que también es un grosso y hace un show muy, pero muy bueno. Es muy gracioso Liniers, pero verdaderamente ¿qué hace? Muy gracioso. No lo conozco. ¿Liniers es el que dibuja? Ah, no tengo la más mínima información. Bueno, después te voy a pasar un par, vas a ver que lo conoces en realidad. Bien. Y mientras Johansen toca y la banda, qué sé yo, el tipo va dibujando y tiene una cámara y en la pantalla atrás van proyectando. Ajá. Y mirá, es muy gracioso. Y después va tirando los dibujitos que va haciendo, se los da al público. Ah, no, es un tierno total. Sí, sí, claro. Y va acotando cosas que... Está bueno, ¿no? Mezclan el arte gráfico con la música. Está bueno ir a ver una... Está bueno, es algo raro, pero que a la vez como teatral. Más varieté. Porque, claro, más varieté. Claro. Porque, no sé, tienen bastante feeling entre ellos y se contagia al público también. Así que bueno, me reí mucho y me regaló un dibujito de Niers. Ah, no, y estás todo baboso. Lo colgó en la pieza. Ando hecho un cholulo, sí, lo tengo en la pieza. Cholulo baboso. Así que bueno, arrancamos con un temita de Kevin Johansen que dice que sos tan fashion. Siempre en el modo. No te querés perder nada. Y te perdiste de todo. It's okay, está bien. Sos tan fashion. Siempre en buena compañía. Ni te diste cuenta que te perdiste la mía. Estás tan in, no encontrás la salida. Te dio insoportable que ya es tu vida. It's okay. Sos tan glam que te sentás de dorapa con las nuevas tendencias. Sos más papista que el papa. Estás tan wow, estás en el tapete. No querés que nadie te baje el copete. It's okay, está bien. Está bien, está bien, it's okay. Allá vos, aquí yo. Cuando quieras yo te espero. Yo te espero. Cuando quieras yo te espero. Yo te espero. Hay mucha gente caminando sola por la ciudad. Nadie los mira, pero vos y yo sabemos que están. Tanto esfuerzo, tu voluntad es enorme. Tu moderno es tan antiguo. Tu odisea en el espacio, tan 2001, terminó. It's okay, está bien. Está bien, está bien, it's okay. Todo de blanco, todo de blanco. Ahora todo de azul, todo de azul. Mañana todo amarillo, todo amarillo. Sabe todo de tú. son tres chicas bien quemadas que hablándome pavadas no paran de cotorrear. Soy bien porteño, cruzo las luces en rojo, me las quito como abrojo mientras me voy para el este. En mi coupé, con tres chicas bien quemadas que diciéndome pavadas no paran de cotorrear. Soy bien porteño, cruzo las luces en rojo, me las quito como abrojo mientras me voy para el este. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes, porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Bueno, y aquí estamos de nuevo con la parte seria del programa. Vamos a tratar de comentarles un poquito qué va a pasar esta semana. Va a haber una marcha grande de estudiantes que convoca la FULP, la Federación Universitaria de la Universidad de La Plata. Y en esa marcha también va a marchar el Movimiento contra la Precarización Laboral, que es un movimiento que se forma, se gesta el año pasado, con trabajadores que no se encuentran en planta permanente, pero que realizan las mismas tareas que los que sí se encuentran en planta permanente, a los que la universidad llama no docentes. O sea, es la planta no docente, ¿no? Los otros trabajadores, los administrativos, los que te abren la facultad, los que te cierran, los que... Bien, en este momento la universidad, con su discurso tan naki pop, ¿no?, que está teniendo, tiene 800 trabajadores precarizados. Es un número no menor. Son 800 trabajadores que están cobrando salarios menores a la mitad de un salario normal de un trabajador de planta. 800 en situación de precarización laboral. Exactamente. Es muchísima cantidad. Es mucha cantidad. Y más hablando de una universidad, ¿no? Claro, sobre todo siendo una institución que tiene un, de alguna forma, y pongámosle comillas, excelencia académica, sí, que se jacta de eso. Que en sus carreras está derecho, por ejemplo, que en sus carreras, ¿no? Claro. Es un poco paradójico también. Sí, bastante. El hecho de no enseñar con el ejemplo. Exactamente. Y bueno, lo que queríamos por ahí informar en esta oportunidad es que todos estos trabajadores se están organizando en este movimiento y en sus lugares de trabajo. Y bueno, y van a marchar este jueves junto a la FULP a las 14 horas desde 7:48. Vamos a hablar en vivo con el delegado de medicina, un delegado no docente de medicina, Miguel, que nos va a contar un poquito más en detalle cuál es la situación de estos trabajadores que no se encuentran en planta permanente y por lo tanto no perciben los derechos, los derechos laborales que tienen los trabajadores de planta, como vacaciones, seguridad social, bueno, todo tipo de beneficios que no están no son otorgados a estos trabajadores, que hacen exactamente las mismas tareas, inclusive junto a sus compañeros que sí son de planta. Bien, un poquito esto, no quiero dar más datos porque él nos va a contar más en detalle. Y también comentarles que se está realizando la cumbre de pueblos y organizaciones indígenas en este momento. Empezó el 3 de junio, hoy 4 y mañana 5 de junio en Formosa, en relación a los temas que venimos tratando en todas las columnas que venimos haciendo este año, debido a, bueno, a todos los asesinatos que se han producido por culpa del gobernador Gilles Infran, por culpa de Capitanich, por la complicidad del gobierno nacional, en manos de la Gendarmería Nacional. Pero bueno, las listas de temas que están tratando es bastante amplia. Trata de violación de derechos humanos, incumplimiento de las leyes indígenas, el avance del modelo extractivo, como lo son la minería, los agronegocios, el petróleo, los forestales, y sobre todo el despojo territorial, que es la primer causa por la cual reprimen, desalojan e inclusive matan. Persiguen políticamente, les meten causas y demás. En este momento la suma de muertos supera sobre todo a la comunidad COM de la Primavera en Formosa y la comunidad COM del Chaco, supera a los 15-20 muertos. Sumamos un poco a los mapuches también de Neuquén, que también están en lucha y tienen causas judiciales enormes. No son menos de 400-500 aborígenes que en este momento tienen causas judiciales o están apresados. Entonces, bueno, la situación es sumamente crítica. La complicidad del gobierno nacional, los gobiernos provinciales, obviamente, se llaman al silencio. Y bueno, en principio las organizaciones de derechos humanos están aportando a esta cumbre que se está realizando estos días en Formosa para encontrarle una vuelta, una solución, y ver qué plan de lucha se puede tomar, debido a que, bueno, a que el gobierno nacional y por supuesto los provinciales no están tomando ninguna medida más que la de represión y muerte a las comunidades. Así que bueno, vamos un temita y quédense porque ahora viene la llamadita telefónica a Miguel, que nos va a contar un poquito de la marcha del jueves. Todo, de qué manera, de qué modo hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos. Es antinatural, es tan mentira virtual que te va poniendo viejo. Y solo sos un pendejo. Así funciona el sistema actual. A vos decime, me lo apretan, me lo exprimen con la única razón de convertirte en un melón. Bien jugoso y redondito, la tierra plantadito, sin reacción ni protesta. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta. Sácamela un poquito, te digo y te repito, basta. Sácamela un poquito. Nos hacemos la del mono, nos quedamos mirando, seguimos laburando, alimentando el capital. Está escrito en el manual, si me da vino rosado, yo me olvido del pasado. Aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela un poquito. Basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta. Sácamela un poquito. Así funciona el sistema actual, que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa, que está todo mal. Y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela! ¿Qué va a pasar si nos siguen machacando? ¿Hasta cuándo? Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta. Sácamela un poquito. Te digo, te repito, basta. Sácamela un poquito. Basta. Sácamela un poquito. Te digo, te repito, basta. Sácamela un poquito. Basta. Sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta. Sácamela. Saltando. Bueno, como veníamos contando, hubo como un eco, ¿no? Sí. Uy, raro. Sí, pero tranqui, no pasa nada. Está el Ema ahí. Bien, todo coordinando. Sí. Vamos, Ema, tú todo, puedes. Todo bajo control del Ema. Claro, pobre. Y también está tratando de llamar, está haciendo como varias cosas al mismo tiempo. Sí, hay que decirle al Colon que le venga a ayudar también. Demasiado, ¿no? Sí, podría. Nicolás podría llamar. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Que anda por sí, ahí efectivamente. Bueno, y mientras esperamos un poquito, porque bueno, Miguel nos pidió un poquito de tiempo, andaba minutitos. Ocupado, así que les voy a comentar un poco cuál es la situación. En este momento los trabajadores de precarizados de la universidad tienen, digamos, cero derechos. Esto es, tenés que laburar las horas que te indica tu patrón. Vendría a ser el director de tal oficina, un no docente inclusive puede ser director tuyo, y digamos, sin ningún tipo de respaldo gremial. Eso es algo bastante importante porque frente al exceso de trabajo que se pueda producir sobre las personas, a la cantidad de horas, a todo lo que implica un abuso sobre la mano de obra del trabajador. Bueno, el gremio, en este caso ATULP, Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata, no da respaldo, no da respuesta, y todo lo contrario, está acordando con la universidad formas de seguir precarizando, ¿no? Con sus discursos lavados, con sus discursos dados vueltas, así como hacen los gobiernos, y este gobierno particularmente. Digamos, buscan paliativos para que la situación no cambie, pero de alguna forma el gremio no salga, digamos, mal parado. Todos quieren mantener su lugar de poder y nadie se hace cargo de estas 800 personas que solitas se están organizando en este movimiento a través de la pintada de carteles, de empapelar la ciudad, de hacer mesas, de contarle a la gente que pasa por 7 y 48, sobre todo, que es el lugar donde hay más público, digamos, en la ciudad. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad de estos trabajadores? Es más que destacar el hecho que se hayan organizado, porque la situación de precarización laboral pasa en un montón de, incluso de ministerios, ¿no? El Ministerio de Educación debe ser uno de los ministerios que más precarizados tiene. Sí. Y bueno, está muy bien y es muy buena la iniciativa de organizarse, porque es un derecho y en muchos lugares por ahí quedan como más sumisos, ¿no? La organización y no se llega a nada. Uh-huh. Es el caso de muchos docentes que están como precarizados dentro también de... Sí, de hecho la universidad tiene cátedras, enormidades de cátedras de docentes ad honorem. Sí, es la forma más terrible de precarizar. Digamos, ni siquiera se les paga un sueldo por el trabajo de la enseñanza. Terrible. Eso por un lado. Por otro lado, los estudiantes que hacen pasantías universitarias bajo la ley de pasantías nacional, una ley que rige para todas las universidades y por la cual las empresas pueden tomar estudiantes como mano de obra barata, y así pasa, por ejemplo, en Derecho, que hay una cantidad enorme de estudiantes trabajando en el IPS, en el Instituto de Previsión Social, que también están en la misma situación que los trabajadores precarizados de la universidad, en el sentido de que tampoco tienen acceso a los derechos básicos como seguridad social, un sueldo que garantice la canasta básica, que estabilidad también, saber que el mes que viene vas a tener el sueldo, que vas a poder seguir trabajando y que no te echaron o que no se terminó el contrato porque sí. Entonces, bueno, la situación es bastante grave. Y considerando también que a nivel nacional la situación de precarización laboral se está haciendo casi un habitué, no solo en lo que es el Estado precariza desde hace mil años, pero de alguna forma tiene una cantidad de trabajadores de planta bastante estable que lo hace funcionar. Sí, uno de los principales temas por el cual se bloquea también la organización, sí, o se autobloquea a la persona, es por el simple hecho de que la desplacen del cargo, de que la saquen del lugar donde trabaja o, uh-huh, donde se las pueda perseguir también. Sí, eso también pasa inclusive con trabajadores de planta, sí, sí, sí, y la verdad que también la situación es terrible. En general esa situación es más política, más que de condición directamente económica, es más política, ¿no? Pero también sucede, tenemos un abanico de problemas tan grande que casi que no podemos ni abarcarlos a todos. Pero bueno, la idea acá es un poquito comentarles cuál es la situación. La precarización laboral en este gobierno, sobre todo, se ha profundizado. El modelo ha profundizado eso, porque profundiza también la situación laboral inestable, ¿no? Te hablan de cantidades de puestos de trabajo, te hablan de obras que hacen que la gente tenga más posibilidades de trabajar y te abren un montón de puertas que en verdad son puertas que no te llevan hacia ningún lugar que tenga un piso estable. ¿Por qué? Porque esa gente, que la mayoría son jóvenes, están de alguna forma ingresando a un sistema laboral que ya no te garantiza que vos puedas vivir dignamente ni saber que vas a poder hacer un plan de vida medianamente a corto plazo o a largo plazo, bajo el cual puedas, no sé, planificar una vida mediana, saber que tenés un sueldo, que con eso vas a poder comer, que un día de mañana te puedes comprar una casa o tener un hijo y saber que le vas a poder dar una vida medianamente digna. Tenemos a Miguel al aire. Hola, Miguel, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Hola, ¿cómo va? Todo bien. Miguel, te queríamos preguntar por la marcha que se va a hacer el jueves a las 14 horas. Sí, sí. Mira, nosotros somos trabajadores no docentes de la Universidad de La Plata, somos alrededor de 3.500, pero tenemos el gran problema de que 800 trabajadores, 800 compañeros están trabajando de manera precaria, así que en ese sentido nos empezamos a organizar con lo que es el movimiento contra la precarización laboral y convocamos junto a la Federación Universitaria de La Plata una marcha para este jueves a las 2 de la tarde desde 7:48. Ajá, decime una cosa, la situación respecto de la gestión con la universidad, con el rectorado, ¿no? ¿Cómo viene siendo? Y mira, pocas veces nos han atendido y las veces que nos han atendido, más allá de la respuesta que nos han dado, que te puedo contar igual, siempre fue producto de algún tipo de movilización, organización que hemos tenido, inclusive también con nuestro sindicato, que si no movilizamos, si no reclamábamos, ni siquiera los consideraba trabajadores, a los trabajadores precarizados. Tuvimos que ir a cortar la calle 44, donde está nuestro sindicato, tuvimos que meternos adentro porque el secretario general no nos quería atender. Y lo mismo con el rectorado. Hace más o menos 2 meses marchamos con la Federación Universitaria acá de La Plata y nos metimos en rectorado y producto de eso conseguimos una cita con diferentes autoridades. Las respuestas son siempre las mismas, que no hay plata, que el presupuesto no alcanza, cuando en realidad el presupuesto lo votan ellos, claro. Y ese presupuesto que supuestamente no alcanza, sí alcanza para que ellos cobren 30.000, 40.000 o 50.000 pesos. ¿50.000 pesos están cobrando? Y el rector está comprando más de 40.000 pesos. Sí. A la pelota. Bien. Acá un poco en el informe que habíamos preparado, también queríamos comentar que en caso de que los trabajadores, los 800 trabajadores que en este momento están en forma de precarización, pudieran acceder a un cargo de planta, tendrían que concursar. Esa fue una de las respuestas. En vez de darles el trabajo legítimo, digamos, legitimar el trabajo que ya tienen y otorgarles el cargo que les corresponde, tendrían que concursar. Claro, mirá, aunque te parezca medio loco, esta respuesta nos la darán las autoridades, pero a propuesta de nuestro sindicato. Trabajadores que tienen 4, 5, 6 o 7 años de trabajo tienen que ir a concursar para demostrar que saben hacer lo que ya vienen haciendo hace 7 años, y eso no es todo el problema, digamos, sino que el gran problema no es que es la patronal quien te dice, vos si querés pasar a planta, concursá, sino que es propuesta del sindicato que te tiene que defender y evitar que vos trabajes en forma precaria, quien hace la propuesta de que tengas que concursar para pasar a planta. Claro, efectivamente. Decime una cosa, Miguel, este jueves va a haber marcha, ¿se va a marchar con la FULP? Sí, mira, nosotros ahora sacamos un volante común que seguramente lo empezaremos a mover de mañana. Sí. Esperamos que los compañeros de la federación se jueguen con todo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme para mover a muchos compañeros durante el lunes, martes y miércoles, inclusive algunos días de la semana pasada. estuvimos pasando por muchos cursos contándole a los estudiantes, porque también, digamos, los estudiantes son la razón de ser de la universidad y nosotros en algún punto hacemos que funcione. Y comentando esto de que la universidad precariza hacia adentro a los trabajadores no docentes, pero también a los docentes, digamos que muchas veces dan clases sin cobrar un peso, y también a los mismos estudiantes distribuyéndolos por diferentes reparticiones del Estado, como los trabajadores del IPS, por ejemplo, que son todos estudiantes de la Facultad de Derecho y cobran un tercio de lo que cobra un trabajador de planta. En ese sentido, es una pelea en común contra la precarización laboral que hoy ataca a uno de cada dos jóvenes en el país. Claro. Sí, justo estábamos comentando eso antes del llamado y sí, la verdad que la situación es terrible porque encima tiene que ver con una ley, la situación de los estudiantes sobre todo tiene que ver con una ley que está que viene desde los 90 y que claro, se aplicó a todas las universidades nacionales, la ley de pasantías. La verdad que la situación es, digamos, de alguna forma, no solo trasciende la precarización, ya llega un punto a continuar el modelo, digamos, de los 90, tal como claro, lo hemos vivido. Claro, inclusive hablando de leyes, digamos, y las leyes que ellos hacen valer y las que no, digamos, en el 2007 los trabajadores no docentes dimos una pelea re importante contra la precarización y logramos que con 2 días de paro, además de muchas medidas previas, pasen a planta casi 400 trabajadores. Uh-huh. En ese momento, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, las autoridades de la universidad y nuestro sindicato acordaron no volver a utilizar estas formas de contratación de trabajadores no docentes. Sin embargo, 6 años después, son el doble de trabajadores, 800 trabajadores no docentes, los que están en forma precarizada. Digamos que la universidad está contradiciendo algo que firmó en el Ministerio de Trabajo. No solamente porque es inhumano que un trabajador cobre 1.500 pesos porque no podés pensar en tu familia, no tenés derecho a la guardería si sos madre y tenés hijos a la hora de trabajar, no tenés ningún tipo de derecho de afiliarte al sindicato, por lo cual si reclamás te pueden echar, sino que además de todas esas irregularidades, la universidad está incumpliendo algo que firmó hace 6 años. Claro. Bien, Miguel, queríamos solidarizarnos con la lucha del movimiento, ¿no? De todos los trabajadores, tanto no docentes como precarizados, que están acompañando esto. Y bueno, desde acá brindarles el medio de comunicación para todas las medidas que se tomen, tanto como la marcha, así como aquellas medidas que tomen de ahora en adelante. Y bueno, estaremos presentes el jueves a las 14 y te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes, porque también es re importante que los medios tomen esta cuestión y poder así sacar afuera todo lo que está pasando y cómo funciona realmente la universidad. Por supuesto. Así que muchas gracias. Por supuesto, bueno, nos vemos. Chao, hasta luego. Bueno, y aquí estábamos entonces con Miguel, que nos comentaba un poquito cómo era la situación. La verdad es que es bastante tenebroso, ¿no? Pensándolo desde la institución académica renombrada de esta ciudad, como es la Universidad Nacional, que bueno, que mantenga este tipo de sistema de trabajo precario, de lo más aberrante, denigrante para todos nosotros que somos trabajadores. Yo soy trabajadora no docente y entiendo que esta situación es terrible. Tengo compañeros que están en esta situación de precarización y la verdad es que no puedo decir absolutamente ni una palabra respecto de su trabajo ni respecto de lo que ellos son incapaces de hacer o por qué no tendrían el derecho a tener este trabajo, que es un trabajo de planta y que te garantiza la posibilidad de poder tener una vida medianamente digna. Así que nos solidarizamos con la lucha del movimiento. Ya convocamos desde acá a todos los estudiantes y los docentes para que se sumen a la marcha el jueves 6 a las 14 horas, desde 7:48 se va a salir junto a la FULP y bueno, la idea es que seamos los más posibles para que la universidad pueda ver que no puede jugar con nosotros como quiere. Seguimos con más barullo. La consigna, señores: insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. La mano de Filippi, señores. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. imparable la lucha por la huelga general. Me pregunto qué, ¿qué van a hacer con la caspa blanca? Lo bueno que la degenera cuando ya no pueda parar la huelga. ¡Vamos! Huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Vamos todo, no va a ser siempre una gomera. Vamos todo, no va a ser siempre una gomera. No va a ser siempre una gomera. Huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, general, huelga. Popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Como dice, no va a ser siempre una gomera. Vamos, carajo. Así pasaba recién la columna de Brenda, la columna de política, que nos trajo un informe en verdad muy pero muy bueno, así que agradecemos a ella, la felicitamos y obviamente también felicitamos a los compañeros que precarizados que comenzaron su lucha. Teníamos, nos estaban diciendo vamos a mandar un saludo a Pato, que hoy no pudo venir por cuestiones de trabajo. Vamos a entenderlo, se fue a la Madrid para trabajar, para un par de trabajos y hoy se encuentra comiendo lo de Diego. Así que mandamos un saludo para el Pato y para toda la gente. Y para toda la gente que está ahí, que para toda la comitiva. Además nosotros le contamos que acá llegó el Tochi. Cayó de sorpresa hoy. Así puede, que puede hablar si quiere también. ¿Andan todo bien? Bien, todo bien, bien, bien. ¿Te vino a colaborar a vos? No sabíamos que venía a colaborar, pero lo vamos a hacer. Hoy hay un tema justo como para que colabore Tochi. Para mí así estaba que escuchando y se vino. Sí, puede ser que haya escuchado, no sé, de qué íbamos a hablar y se vino. ¿Sabes por qué vine? ¿Por estaba qué? Escuchando y se me cortó internet, boludo. Entonces. Viniste a escuchar, boludo, acá adentro. Y dijiste, me voy a la radio, me voy a la radio. Tenés el privilegio de escucharnos acá adentro, más vale, por qué supuesto. Bien. Además, lo tenemos al Poro que nos está llevando unos mates impresionantes. ¿No querés hablar? No quiere hablar. Bueno, acá todo está bien. Está diciendo que no quiere hablar. Mientras sigue llevando mate, está todo peor. Zafa. Bueno. Viste que salió la noticia de que en los baños de periodismo, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, se tienen relaciones sexuales. ¿Vos sabés que he visto muchas noticias? Esta semana he visto muchas noticias con la Facultad de Periodismo. Ya fue dejo la mía de estudiar periodismo. Ahora todo el mundo periodismo. Resulta que todos quieren estudiar periodismo y comunicación social, ¿no? Qué sí. No es tan difícil. La noticia la divulgó la agencia NOVA, que es una agencia provincial, si no me equivoco. Y bueno, obviamente impactó, es una facultad de periodismo, que salga una noticia así les impacta a todos. Y está por un lado la corriente que está absolutamente indignada, por otro hay un montón, por otro lado hay un montón de gente que hace chistes. Un montón de gente que está contenta. Metido en eso, ¿no? No, yo voy a los baños, pero no, hasta ahora no me han cachado en nada. Un compañero decía, soy el único salamín que no, ¿viste? Y bueno. Con nada, la sé, vos no eras metido, pero te estás quejando. La cuestión es que la agencia no sé de dónde habrá sacado yo eso, no tengo, pero creo que las fuentes que tiene son bastante dudosas, son media Juan Carlos apócrifo. Ah. Porque es cierto que la facultad los baños son mixtos, ¿sí? Estaría bueno que eso también venga acompañado con un plan de estudios que habla acerca de la igualdad ahora de género. Incluye el Kama Sutra, el plan de estudios. Claro. Y bueno, la cuestión es que. ¿Te gustó con... A mí me meten en todo, ¿viste? Porque... La cuestión es que se divulgó esta noticia y no es así. No es así para nada. Es una institución educativa en la que se dan bastantes libertades, pero no se llega a tal punto. Y otras no tantas. Así que la agencia NOVA podría

Muchos de los cientos de caminantes se empiezan a preguntar acerca del barullo que desea filtrarse entre muros, que desea meterse en los oídos de los caminantes y hacerlos bailar, tanto que los pasos en el camino sean un acto de música. Estos son los contrastes de esta semana. No hay nada que nos importe menos que Wanda Nara. La actriz y vedette Moria Kazan se encargó de mandar más abajo a Wanda Nara. Aquella microfonista de hace unos años al parecer se aburrió de ser la mujer de y salió a comerse la cancha para volverse a ser la controvertida modelo virgen de sus mejores épocas. Sin embargo, la reina del orto molecular dejó mal parada a la rubia del video. Situación en el Medio Oriente. Turquía vivió un cuarto día de protestas sociales y represión de la policía, razón por la cual la principal central sindical del país convocó para hoy a una huelga por 48 horas contra el exceso policial. La situación se agravó ayer después de que la Unión de Médicos Turcos anunciara la muerte de Mehmet Aybataz, un manifestante de 19 años atropellado al levantar una barricada en una autovía de Estambul. Reabre la camilla. Después de operarse la nariz, someterse a una lipo en rodilla y cintura y agregarse lolas, Charlotte Caniggia dice que se siente una Barbie. Al mismo nivel que una muñeca, de plástico y sin vida, ella sigue pensando que todo gira en torno a ella y aseguró que no tiene nada que ver con Fariña y el Ascar. El poder megaminero. Cierran canal de TV por cubrir lucha contra megaminería. El canal 5 de Chilecito, con 22 años de trayectoria, fue borrado de la grilla del cable Supercanal, propiedad del grupo Vila Manzano, según los periodistas, por presiones del gobernador Luis B. Herrera. Partidarios del gobernador también increparon y obligaron a interrumpir la misa al cura de Famatina. Como un juego, dividir y conquistar. La decana de la Facultad de Periodismo al parecer se habría peleado con su exmarido, el reconocido Alejandro Verano, y estaría viendo la forma de quién se queda con más del 50%. Al parecer Saintud estaría ganando la pelea, ya habría suspendido y echado a un par de los maestros del exmarido. El rechazo a la CONEAU. Toman al decanato de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Ayer, estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UBA tomaron el decanato en rechazo a la acreditación de las carreras ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, organismo creado por la Ley de Educación Superior aprobada en 1995 y que viene siendo muy cuestionado en la UBA por las consecuencias negativas que muestran las facultades ya acreditadas. El conflicto se profundizó a partir de que el jueves pasado el decano Eduardo Cajide firmara un decreto ad referéndum del Consejo Directivo para iniciar los trámites de acreditación ante la CONEAU. Te da la vida, te da un tiempo para decidir. Eligiéndote, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Quieres ser un terrible barro. Todo el día pasa arriba y a dormir. No dijiste que era un tipo capo. Siempre en serio y que date vos deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Quieres que un palmo blanco quede. Te resulta que lloré por vos. Ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, se compromete con un coraje que no está seguro de poseer. Si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para remediarlo. Entonces, es rock and roll. Cortina movida para un tema, para un disco muy rockero. Muy rockero. Un tema. ¿Podemos considerarlo el disco más rockero de Spinetta? ¿Y sus bandas? Sí, para mí que sí. Porque si vamos a hablar más de las bandas, Pescado también tenía su lado poderoso, pero como que los socios del desierto marcan un contraste de Spinetta que sí, es fuerte. Es fuerte. Es rockero. Y para mí, uno, junto con Divido, uno de los dos más power trio que hubo en, que tuvimos en Argentina, digamos. Podemos decir que es uno de los dos power trio, ¿consideras? Más reconocidos, o que debería ser, claro, más reconocido. Claro, claro. ¿Qué te gusta del disco de Tochi? Y del disco me gusta la música, digamos, lo más cercano a lo que es Hendrix, que tuvo Spinetta, que siempre lo escuchó, siempre se tuvo su, digamos, impronta de, la impronta de Hendrix, todo, pero nunca lo, creo que nunca lo volcó tanto en los temas, digamos, en los temas, en no sé cómo explicarte, en lo poderoso, en la guitarra. En... Sí, se veía un Spinetta quizás bastante poderoso en el tema de los punteos, quizás no tan melódicos y más potentes, claro, de transmisión. Era, es como que, flaco, ¿qué pasa? Que cuando, para mí cuando salió este disco dijeron, flaco, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? No, no es el mismo flaco de antes. No sos el mismo. Claro. También recordemos que estaba con Daniel Wirtz en batería y con Marcelo Torres en bajo. Los monstruos. La gata, esto, loco, la gata. Cada cual en su instrumento bastante bueno. Sí, dos locos terribles. Marcelo Torres, considerado uno de los mejores, va, para mí uno de los mejores bajistas, sí, que ha tenido el rock. Hoy toca con el Indio, creo, ¿no? Sí, creo que estaba en la banda del Indio. No averigüé, estoy tocando con el Indio. Puede ser, igual ha habido. Con Moto también, que tocó. Ha habido relación, así. Con guitarristas de Spinetta y del Indio. Sí, sí. Tenemos a Komoto, tenemos, bueno, ahora bajista Marcelo Torres. Hay como una cierta similitud. Por ejemplo, el disco, ¿se puede decir que venía de un impasse? Sí, sí. ¿Se puede decir que venía de un impasse? Porque había hecho un par de discos con Jade, había hecho un par de discos ya antes, pero deciden presentar el 20, el 21 y el 22 de agosto del 98 un disco en vivo, un álbum en vivo. Los socios del desierto. Creo que fue el tiempo cuando más, digamos, el tiempo que más tardó entre disco y disco, en cuando más tiempo en activo estuvo, creo que fue en este tiempo que tardó en sacar, quien tardó en armar, porque fue la presentación de la banda, no creo. Sí, sí, sí. Con los socios. Sí, sí, fue el primer disco con los socios. Que un arranque potente, ya dijimos. Sí. Y hoy trajimos. Tenemos el CD original, acá lo estamos CD, mirando. Sí. Tengo la revista. Para poder analizarlo un poco mirando las cosas. Yo, por ejemplo, noto que en la caja del CD, adentro, cuando lo abrís y sacás el disco, dice cómo usar un preservativo. Y sí, te explica los pasos para ponerte un preservativo, por ejemplo. Es tipo como un collage, para el que nunca lo sabe conocer. Sí, es como que un collage con fotos, señales de tránsito bien argento, con una escarapela, señales de tránsito de Argentina. Dibujos, sí, dibujos de señales de tránsito, eso es muy peculiar. Escudos, como si fuera recorte de cajas de cosas que usabas. Su tapa es, por así decirlo, un santo, ¿no? Un santo, tipo pixelado. Sí, y detrás es como una pintura rara, pero relacionada con el mismo santo. Claro. Como tiene cosas peculiares. Tendríamos que haber averiguado más, pero tiene algo, todo tiene su relación en esto, me parece, con sí, los temas, el arte del disco, las figuras que aparecen acá. Me parece raro, vos tenés el San librito. Frases, bastante frases también. Acá de la recomendación, escúchelo bien fuerte, el santo lo liberará de toda rufa. Bueno. No sé qué. La hasta nos recomienda cómo escuchar el disco. Tiene una escarapela, también vemos que tiene una escarapela el disco. El escudo de River, el flaco era de River. Claro, así es. Después, a ver, ¿qué más tenemos? Las letras de los temas. Y, por ejemplo, ¿qué temas a vos te resuenan de este disco? Te pido que me nombres dos. Dos. Por ejemplo, bueno, por ahora dos. Dos. Sí. Y bueno, Emus, te estás acá, con este arranca. Que es un tema nuevo de este disco. Me gusta mucho la letra. Aclaremos que este disco tiene temas, digamos, reversionados. Tiene temas reversionados, por ejemplo, como El Viento Voy a Ver, que es de Pescado Rabioso. Claro, temas instrumentales y temas nuevos que aparecieron con esta banda. Estás acá, es lo de los que más me gusta. Me gusta mucho la letra y lo power, y aparte arranca con esto. Que te dice quién es, cómo es esto, que te aclara lo que es la banda. Yo, a ver, de uno de los temas nuevos te voy a invitar a escuchar Tu Corazón por Mí. Dale. ¿Lo escuchamos? Vamos a escucharlo. Marcelo Torres. Buenas noches. Todas las notas que hoy salen de mi corazón a través de este bajo tienen una dirección hoy, y es llegar a la estrella, a tu estrella, Luis. Recién estábamos diciendo que varios de estos temas no estaban, digamos, no eran de este disco, sino que ya venían desde antes. Y entre esos tenemos grandes temas, porque por ejemplo tenemos Como el viento voy a ver, que es de Pescado, que yo sé que a vos te gusta, y me gusta ese tajo, que también es de Pescado. Pero después, por ejemplo, tenemos El rebaño del pastor, que fue compuesto en la época de Pescado, pero fue sacado en el primer disco de Los Socios. O sea, no fue grabado con Pescado. Después tenemos Ana no duerme y Rutas Argentinas, que es de Almendra. Y un tema que se llama Sucia Estrella, que es un cover de Los Ratones Paranoicos. Mirá vos, Juanse. Es como otra onda metida en Los Socios del Desierto. Y si hablamos de Los Socios del Desierto, tenemos que, en este momento estamos escuchando una versión de Para Ir, de Marcelo Torres, que la hizo en la despedida que se llama Alma de Diamante, todos recordamos a Spinetta. Donde, por tele eso, ¿no? Estaba en sí, puede ser. Sí, salió por tele. Y donde toca lo que es un tema de Almendra, que por lo visto tendría mucho cariño y le saldría disco muy bien. Disco 2 de Almendra. Y le sale bien, le sale bien. Y a mí me llama la atención porque, si bien él está en Los Socios, hace un tema de otra banda. Y si tenemos que retrotraer, tenemos que meter a Javier Malosetti en Los Socios. ¿Cómo lo metes a Javier Malosetti en Los Socios? Y Hubo un show que fue Las Bandas Eternas, donde Spinetta hace un repaso de toda su historia con las distintas bandas que tuvo en a lo largo de su carrera, de su hasta vida, la actualidad, digamos, que en el momento que hacía el recital. Sí. Y en este recital, como el batero de la banda, o sea, tenía que hacer Los Socios del Desierto, y el batero Wirtz había fallecido hace unos años, y no sé, digamos, había que buscar un batero que pudiera llevar lo que eran Los Socios. Y el batero más bonam que tuvo el flaco, digamos, Wirtz. Y sí. Malosetti parecido también. Malosetti se supo defender muy bien. Sí. Fue Malosetti el elegido en el recital de Las Bandas Eternas de reemplazar a Wirt. Y un bajista tocando la batería. Pero aclaremos que en sus comienzos Malosetti, antes de saber tocar los ojos, empezó a tocar la batería. Digamos que no es casualidad. Que no le costó mucho. No era tanto. Bueno, y fue algo raro. Pero raro por el tema de asociar a Marcelo Torres, que tiene una técnica, una forma de tocar el bajo que es muy distinta a lo que es Malosetti. Sí, sí. Que no se puede desvalorizar a ninguno de los dos, porque son cosas distintas y muy buenas. Pero era a la hora de pensar en una banda donde pudieras juntar a ellos dos en batería y bajo, y era muy difícil. Bueno, era muy difícil. Acá calzó justito, me parece. Pero fue como la única presentación en vivo que se iba a poder encontrar de ellos dos. Sí. Eran complementos, por así decirlo, perfectos para el momento de cómo se desempeñaba lo que serían en ese momento Los Socios del Desierto. Como también en otras bandas, durante el recital se pidió, por ejemplo, Badalá reemplazó en Pescado Rabioso a Lebón, que en su momento había dejado de tocar el bajo por un tiempo y quiso tocar la guitarra. Simplemente ocupar un lugar y saber desenvolverse muy bien y llevarlo a cabo sin la constancia de que falte alguien. Eso fue lo que quizás más reconocido puede llegar a tener Marcetti, además de ser un bajista de la puta madre. Calculo que si toca la guitarra la toca bien también, me parece. Sí, yo creo que debe tener una facilidad para los instrumentos que lleva a esto. Pero estábamos hablando de este disco, y hoy hablábamos de todo lo que era el disco, digamos, lo más potente de Spinetta, lo más, por así decirlo, lo más rockero. ¿Y en qué momento lo escuchas, Tochi? Y yo este lo escucho, y no sé, Yo el otro día hablaba que de qué recomendaba el disco. Tengo que pensarlo, muy bien. Tango 4, por ejemplo, lo había recomendado en momentos que vos estabas enojado. Como sí, para relajarte, en ciertos momentos tener una cierta bronca, pero relajación. Y yo pasa que yo el flaco lo escucho, a mí me gusta escuchar todo lo que sea el flaco mientras hago algo. Me sí, pero es una noche de láminas, Touch. Claro, haciendo las láminas. Ah, mira. Que me rompe a veces. Para no caer, el flaco para no caer en él. Sí. En el sueño. Para me seguir un poco. Y seguir. Mirá vos, che, sí, esa es buena esa. Bueno, hablabas que te gusta poner el flaco en distintos momentos. Sí, sí. Podemos decir que tuvo muchos momentos. Claro, sí. Fue muy distinto. Todo. Escuchar en todos los momentos del día, porque siempre tiene algo que... Por el otro día cuando estuvo Patato acá me pidió que uno de estos días hagamos harto. Vamos a tratar, sí, de darle el gusto, y uno de estos días vamos a hacer harto. Pero hablábamos de lo que era un disco en un contexto. ¿Cuándo lo podías escuchar? Y él me decía que harto, por ejemplo, para él es un disco que puede escucharse en todo momento. Digamos que... Es muy personal también esa apreciación. Yo lo escucharía todos los días antes de dormir, Marto. Antes de dormir. ¿Sentís que te relaja? Entonces terminás siempre bien el día. Almendra, por ejemplo, yo tengo un amigo que está acá de operador, que Almendra yo sé que lo relajaba un montón en su momento. Decí la verdad. Mirá. Se ríe, pero es así. Digamos, hay momentos donde se escucha un disco. A mí me gusta escuchar mucho Jade, por ejemplo. Muy bueno. En ciertos momentos. Invisible. Sí. Y como que te lleva el momento a escuchar eso. Yo los socios, quizás lo escucharía una tarde. Sí. Mi primer cosa sería que sea una tarde, por ejemplo. Para escuchar este disco. A mí también lo que me gusta. Creo que el flaco ha hecho temas instrumentales, pero este es muy bueno. Que San Cristóforo lo tocaron en las bandas eternas. Es muy bueno este tema instrumental. Me encanta. Y uno de los que me gusta de este disco también. San Cristóforo. Yo creo que es un tema que está muy bueno. Yo concuerdo con vos que estás acá hoy, que decías. Es uno de los temas más lindos de disco. Me gustan los temas instrumentales también. Pero tienen que ser buenos como este. Claro. No, sí, es como. Porque es muy fácil. Tiene muchos instrumentales también, Spinetta. Es muy peculiar en eso. Porque está muy bueno. Por ejemplo, Bosnia. Bosnia está muy bueno también. Me remite a un lugar oscuro. Para mí te lleva al momento de caída de bombas, por ejemplo. Claro, sí. Tiene una. Como que hay ciertos efectos que hacen con las guitarras que te lleva a trasladarte a lo que podría ser el pensamiento de aviones cayendo, bombas. Entonces es como que te cambia de lugar. Sí. Te lleva a otro lugar. Y un poco por eso estábamos eligiendo esto de los socios. Porque nos parecía que si teníamos que hablar de Spinetta, por un lado... Creo que también es uno de los discos que más cover metió, digamos. Más reversiones y, bueno, cover de acá de los Ratones hizo. Y los hace, digamos, no que los puso por ponerlo, porque los hace muy bien. Y es casi otro tema nuevo. Tiene digamos. Algo peculiar que es eso. Cambiarle el ritmo, cambiarle lo que sea, como para que sea propio. Otro tema, sí. Si bien es un tema que ya fue hecho o lo que sea, pero es un tema apropiado con mucha personalidad. Entonces, bueno. Por esa parte, el disco en sí está formado muy bien. Porque, por ejemplo, en el principio tenés como un arranque bastante potente con Estás Acá y Piloso y Coquito. Y los temas de pescado. Los temas de pescado son como. Yo los veo un poco más blueseros con rock. Que también tiene algo que me gusta escuchar. Después San Cristóforo, que hablabas hoy. El Rebaño del Pastor, que lo has pedido varias veces. Sí. Sé que te gusta. Bosnia, que hablábamos hoy. Ana no duerme. Sucia Estrella, el tema de Juanse. Rutas Argentina, Viento del Lugar y el que pasamos hoy, que era Tu Corazón por Mí, que era el tema de... Vendría a ser bonus track del disco. El bonus track del disco es el que escuchamos primero. Viento del Lugar para mí también es un muy buen tema. Te voy a invitar a que nos despidemos con un tema, uno de los dos primeros. Dale. Nos vamos a ir con Piluso y Coquito. Temas. Sí, ya nos estamos acercando al final. Muy buena la columna, Conlon. Muchas gracias. Debo felicitarte con el compañero Tochiroski. Podría venir más seguido. Sí, ¿no? Sí, la verdad que me resulta más fluida la cosa. Más fluida la cuestión. Sí. Bueno, tipo con el caudal rockero. Con el caudal de vocabulario que saca. Impresionante. Un afluente impresionante. Del río del rock. ¿Qué me estabas por contar? Vos sabés que el fin de semana salgo de trabajar. Sí. Ah, bueno, tenemos otro dato. A ver. No es trapito. Recién no soy trapito. Estuvimos hablando en el corte que no era trapito. No es referí, no recaudo impuestos. No vendo relojes droga, y collares. No es stripper, tampoco. No tengo un puesto de esos 3x15 en media. ¿Vendé paraguas? No, tampoco. ¿Qué más te puedo decir que no hago? ¿Qué no hago? A ver, no sé. ¿No vendo computadoras? ¿No vendés computadoras? Vendo cosas. ¿Sos mano santa? No, estuve cerca. ¿Tirá las cartas o algo eso no? No, otras cosas. Está bien, bueno. Mientras tanto vamos a seguir indagando a ver en qué trabaja el Colmo. Bueno, yo te quería contar algo del sábado. El sábado salgo de trabajar, ya veamos de qué trabaja, y me invitan a la casa de un amigo que mi amigo estaba durmiendo, ¿no? Nos ponemos a tomar unas cervezas con sus dos hermanas y demás, y empezamos a pensar en la idea de algo, ponerle grabado. Una ustedes sección dos que es... y las hermanas de tu amigo. Claro. Sí, sí. Después llegó Cristian. Sí, sí. Te corté toda la expectativa que tenía. No, está bien, ¿no? Y empezamos a hablar de un espacio que se llame Filosobirra. Sería. Filosobirra. Sería la filosofía. Una filosofía de bar. Claro, algo así. Y proponernos entre nosotros poner un micrófono los sábados a la noche. Ajá. En el medio de la mesa. Y ver qué sale. ¿Qué le parece a usted? Se prendería Yo no edito. Eso es lo que me parece. Después hacemos cualquier cosa. Bueno, sí, pero ¿se prendería a charlar en el micrófono? Sí, ¿por qué no? Una con un par de cervezas arriba. Como una charla de bar, una cosa así. Bueno, vamos a tratar entonces en estos fines de semana de grabar algo. Como una improvisación así, un tanto. Un sincericidio. Un sincericidio, sí. Me gusta la palabra. A veces uno se olvida, ¿no? De que hay micrófono y chao. Por eso mismo. Es buena. Eso estaría bueno. Habría que esconderlo bajo un repasador o algo. Eso también es buena. Un coso arriba de la mesa. ¿Se escucha abajo el repasador, che? ¿Se escucha? Bueno, vamos a probarlo. Por ahí capaz que una nueva sección para el programa, ¿eh? Dale, probaremos este fin de semana o el otro. Tenemos que empezar también a ver qué pasa con Juan Carlos Apócrifo, de que me parece que tiene ganas de hacer móviles también. Yo lo vi a Juan Carlos Apócrifo, me dijo que quería hacer móviles en vivo con lo distinto a lo que hace él. Que me quiso proponer una nueva idea. Todavía no lo terminé de entender bien, pero Pareció hay que escucharlo, para mí tiene buenas ideas ese muchacho. Sin más preámbulos, nos vamos al segundo corte de este Barullo en Radionauta del día de hoy, que comienza así. El vicio solitario consiste en abusar del propio cuerpo. A veces se comienza por mera curiosidad, pero si no se corrige esta inclinación, se convierte en un vicio obsesivo que esclaviza a la persona y la desinteresa por todo lo demás, como le pasa al drogadicto. Pero padre, no hay nada más lindo que hacerse la paja. Dígame, ¿usted no se hace la paja? Barullo, las cosas como son. Las cosas como son. ¿Cansado de fregar y lavar sus repasadores usados? ¿Se avergüenza de sus repasadores? Llegó el nuevo Super Black Tower Special. El repasador negro ideal para todo uso, hecho con la última tecnología. Si no cree en nosotros, escuche estos testimonios. Ya no tengo que esconder los repasadores viejos cuando llegan visitas. ¡Esto es genial! Oh, mi marido trabaja en un taller mecánico, llega con todas las manos engrasadas. Estoy cansada de fregar y fregar. Estos tipos son unos genios, la tienen re clara. Super Black Tower Special, el repasador negro que durará un año en tu cocina. A mí me regalan uno por cumpleaños, yo no tengo la necesidad de comprar más. Desde que tengo Black Power, disfruto mis días en el jardín de mi casa. Ya no estoy fregando. Estos tipos son unos genios, la tienen re clara. Pero preste atención, porque Super Black Tower Special no es solo para su cocina. También lo puede usar para limpiar televisores, para limpiar el piso, para limpiar el baño, para limpiar su dormitorio y hasta para limpiar los vidrios. Super Black Tower Special, el repasador negro que hará maravillas con su limpieza.

through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Radio con panza. Y de esta manera llegamos al final de este barullo del día de hoy. Ha sido un lindo programa. Sí, ¿no? Extrañamos mucho a Pato. Extrañamos mucho a Pato, sí. Vamos, sí. Vamos de a poquito, vamos faltando. Tampoco, de a poco. ¿No? Ya. Pero no, la bien. Próxima te toca a vos. Yo me voy a tomar licencia, pero por ahora lo voy a estirar. Sigo viniendo. Bueno, dale. ¿Cómo siendo es? 5 también nos podemos dar ese lujo. Y sí, por ahí terminamos 15 minutos antes o empezamos 15 minutos después. Si no, contratamos a alguien que venga por nosotros y bueno, le pagamos la mitad de lo que nos pagan a nosotros acá. Claro, la sí, nos paga un montón de plata, no sabés la cantidad de dinero. Viste no. Que en el medio, estamos en el medio. Hay que ver. Ni hablar, ni hablar. Yo tengo saludos, siempre traigo un poquito de saludos. Muy bien. Así que le vamos a mandar un saludo al pato Avecilla, no a Pato nuestro. El Pato de las Américas. Si no me trucho, siempre no escucho al pato. ¿Viste? El Pato de las Américas sería. El Pato de las Américas. Así te lo nombro. ¿Por qué? Después, porque vive en la ciudad, en el pueblo de América. Ah. Y bueno, el Pato de las Américas. Está bien, el pato de América. Claro, el Pato de América. Un pato latinoamericano. Es como Sandro de América, el Pato de América. Claro. Después le mandamos saludos a Nacho. Le mandamos un saludo a Indira, a Axel y a Pirina. Que ¿a siempre quién? Nos escuchan. ¿Pirina? Pierina. Pierina. Bien. Siempre nos escuchan, saludo, y dice que mandemos un saludo a. Un abrazo tenemos, grande. Sí. A la Flía. A Florencia Berardi, que nos pidió el otro día que le mandemos saludos. Así que estamos nombrando todos gente de la Madrid, ¿no? No. Hasta ahora no hemos nombrado a nadie. ¿No? Gente de América, de Puerto Madryn, si no me equivoco. De Puerto Madryn, de la Prida. Sí, no, todavía no hemos nombrado a nadie de la Madrid. Vamos a nombrar a Chacabuco, a mi viejo, le mando saludos. Claro. Estaría bueno salir un día en vivo desde otro lugar, ¿no? Sí, estaría bueno eso. ¿Se acuerdan cuando llamamos a un oyente? ¿Se acuerdan cuando llamamos a un oyente? Empezar a llamar a ver gente que nos escucha y llamar a ver qué están haciendo escuchando. Sí. Claro. Estaría bueno, Y empezar que no nos pase como a Susana, que llamaba y estaban mirando otro programa y esas cosas. Ah, pero no, no, pero vamos a chequear gente que nos esté escuchando a ver qué está haciendo. A ver quién llamamos. O hacemos por Skype, si no, algo también, estaría bueno, ¿no? Habría que ser. Como no, me dijo un amigo cuando lo llamé, digo, hola, ¿qué estás haciendo? Che, ¿todo bien? Estoy en la horqueta. Me dijo, no, un guarango. No se hace eso. En la horqueta, me dijo. Vos sacá tus propias conclusiones. Está bien, así yo casi me muero, me quedé sin palabras y corté. Solo de baño. Solo de sexo con pareja. Ah, la qué guarango, qué guarango. Estábamos obviando el comentario. Qué huevón. Estábamos comentando. Está bien. Un solo de otra cosa. Solo no estaba. Claro, solo no. Era un solo acompañado. Eso seguro. Era un solo acompañado. Bueno, Después de ese tema siempre después hay que de este final tan decorativo guarango, nos reencontraremos la semana que viene. Bien. Con otro barullo en Radio Nauta, programa número 750.000 millones. Chau, chau, chau. Chau. Oh, my God.